Nombre de ellos proviene del popular condimento chancho en piedra. Su música, como el condimento, es una ensalada de ritmos. Le presentamos a este grupo Fuck. Para Fuck. No, Fuck. Fuck. Funk. Perdón, excuse me. Ya. Vamos. Este grupo Funk. Fuerte el aplauso para subir a los amigos.